Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos el Ministerio Sanador de Jesús, segunda parte. Y voy a leerles de Mateo capítulo 4, versículo número 23. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hoy nos concentraremos en la palabra clave de todos los videos de esta semana y es ministrar. Ministrar viene la palabra ministerio. Y si yo quiero entender qué es ministrar a las personas, puedo entenderlo en base al ministerio que Cristo desarrolló. Bueno, pues el texto de hoy nos dice que el Señor dividió su ministerio en tres áreas: enseñar, predicar y sanar. Es decir, una triple forma de acercarse a las personas consistía en su ministerio. O sea que ministrar a la gente es que tú las puedes ayudarlas a sanar. Sanar no es hacer milagros todo el tiempo. Yo te sano en el nombre de Jesús. Una buena dieta alimenticia aconsejada a una persona, eso es sanar. Que se acueste temprano, que deje de beber licor, que deje el cigarrillo, eso es sanar a la gente. Miren que Jesús nunca hizo sanamientos multitudinarios, nunca hizo de las sanidades un espectáculo, mucho menos Cristo cobró por una noche de poder. Esto no debe hacer rico a nadie, eso le desagrada a Cristo. La sanidad es el paulatino crecimiento y cambio de las personas. Y junto con esas sanidades, Cristo recomendaba: oye, lleva una vida ordenada, no peques más. La sanidad es gratis y es completa, pero está ligada al estado espiritual de las personas. Por eso una sanidad debe ligar a las personas con su área espiritual. Es decir, conéctate con Dios. ¿Por qué? El pecado enferma, el pecado destruye, el pecado nos mata. Lo más importante de nuestra vida es la conexión espiritual con Dios. Y cuando digo la conexión espiritual, me refiero a ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy hemos aprendido que podemos ministrar a las personas como Cristo lo hizo. Sanarlas. Comparte fórmulas, comparte ideas para que las personas mejoren su sistema de salud. Enséñales de la palabra de Cristo. Comparte algo que Cristo ha hecho por ti. Predícales el Evangelio. Diles cuánta luz hay en la palabra del Señor para vivir sus vidas. Hoy has aprendido qué es ministrar, predicar y sanar. Ve tú y haz lo mismo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.